sana que tú te fueras. Súbele a todo volumen, que escuche el punto que presume. Se le borró la memoria, vamos a hacerle un resumen. Primero, antes de hablarme de dinero, recuerda que yo genero desde que tú no eras rapero. Segundo, si quieres hablarme de hits, que no se te olvide cuando me rogabas que te vendiera un beat o un fit o lo que fuera que viniera de este hombre. Querías que tu carrera despegara con mi nombre. Y si no te acuerdas, puto, pues saca las cuentas. Ni siquiera tú te crees todo lo que te inventas. Ya valió verga si la sangre se calienta. No sé pa' qué me buscas si ya sabes que me encuentras. Hablas de calle, la calle no simpatiza. Con tus putas mentiras me tiras, solo das risa. De cuerpo presente que te alisten la misa, porque tocas el micrófono y te pego una putiza. Entenderás, menos chismes, más, más. Música, menos promo, a costillas de nosotros. Entenderás, menos chismes, más, más. Oye, perro, siguen diciendo que tú y yo estamos locos. Sabes muy bien que allá afuera espera la pinche loquera. Los chismes y las tiraderas te invitan a que tú te mueras. Sabes muy bien que allá afuera espera la pinche loquera. El chisme y las tiraderas te invitan a que tú te mueras. Animal, ya tú eres el que se mira mal, porque nadie te pela y tú tiras y tiras. Retírate, carnal, si son puro cuento, pero cuenta Peter Pan que tú harías ni te pelarían si no existiera el cantar. Te falta chambear, te falta y afinar garganta, porque ya suenas bien pata, pata y pa' atrás pariente, pa' tan pa' que te sientes sin dientes y a mamar, que para eso son mis clientes. Sinceramente no necesito dedicarte una línea, bah. Tú ya te mataste solo, mis letras generan en distintos géneros de aquí hasta China, ¿ah? Pero ustedes son los más cholos. Que le valga corneta lo que este perro interpreta, o qué chingados quiera yo escribir ahora en mi libreta. Batallas escritas, neta, manual de pandillero. Como los proxenetas los maltratan por dinero, pero yo con mi humadero, fumando de mi planta. La vida que yo vivo hasta a mis haters les encanta. Tanta lupi, tan, tanto dinero, tan, tan, se acabó. Es el canido naero, Entenderás, menos chismas, más, más. Música, menos pauta, costillas de nosotros. Entenderás, menos chismas, más, más. Hoy aero siguen diciendo que tú y yo estamos locos. Sabes muy bien que allá afuera espera la pinche loquera. El chisme y las tiraderas te invitan a que tú te mueras. Sabes muy bien que allá afuera espera la pinche loquera. El chisme y las tiraderas invitan a que tú te mueras. Oye, perro, siguen diciendo que tú y yo estamos locos.